Producción original. Radio VIP. La experiencia. En radio virtual. Titular de este programa. Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de La Licuadora aquí en RadioVIP.com. Iniciamos con este programa con algo de esta chica Patti Cantú, la ex Lu, con su canción Déjame Ir. Es el primer sencillo de su álbum. Y bueno, hace tiempo que no programamos en sí lo que son canciones que están sonando en la radio. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un programa de licuadora muy light, muy tranquilo. Y por lo tanto les voy a programar tres canciones que han y están sonando mucho desde hace un buen rato. La primera es la de Alexander Acha, esta canción que se llama Te Amo. También de su primer álbum. Este es el primer sencillo y yo creo que va a ser el único porque no, no hemos escuchado otra canción de este señor Alexander Acha. Nos vamos con Laura Pausini, con una canción que hace un dueto con James Blunt, que se llama Primavera Anticipada. Y de ahí algo de lo nuevo del señor Iskander, con su canción Bésame Bonito. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora, esto es RadioVIP.com. Son las 5 con 5 minutos. Te amo.

Lo que escuchas es de Radio VIP. Estamos esperando a ti. Sí, a ti que gustas de los temas prohibidos y polémicos. En Conexión Paranormal Radio, tu vínculo con lo inexplicable. Este todos los viernes de 10 a 12 de la noche, hora del centro de México. Conéctate y acompáñanos a través de www.radiovip.com, la experiencia en radio virtual. No lo olvides, el mundo de los misterios para ti. Conéctate. Bien, pues acá seguimos, son las 5:17, vamos a dejarlos con unas cancioncitas. En este caso, la que tengo de fondo es más fuerte de lo que pensaba, no es un éxito reciente, pero es una canción muy bonita del señor Alex Syntek. De ahí nos vamos a ir con algo del señor León Polar, su nuevo sencillo que se llama Déjalo. Algo de Belanova, un sencillo ya bastante escuchado, pero que mucha gente lo sigue solicitando, que es Pasó el Tiempo. Y de ahí nos vamos a ir con otro éxito también de los señores de Moderato, que se llama Mil Demonios. Yo regreso, esto es La Licuadora, son las 5:18. Conmigo, sin preocupación, soy yo más fuerte de lo que pensaba. Sin mí, ahora viviría en la nada. Soy yo más fuerte de lo que pensaba. Sin mí, ahora viviría en la nada. Oh, eh, oh. Oh, eh, oh. Lo olvidaré sin guardar rencor. Solo habrá de pensaba.

Esto forma parte de el primer sencillo de los señores de Kings of Leon, que el día de ayer tuvimos un especial de ellos en Galaxia Alternativa. Va a haber otro programa también de los Kings, a quienes les invitamos a todos ustedes que sigan pendientes de Galaxia Alternativa, porque va a haber otro especial, porque no se alcanzó a programar toda la música de los señores de Kings of Leon. Así que bueno, yo los dejo con esto que se llama Sex on Fire. Después nos vamos con el señor Akon con Right Now. Y luego algo de doña Amy Winehouse que se llama Back to Black. Yo regreso. Estás aquí en la licuadora. I wanna make up right now. Wish we never broke up right now.

same day I went to class with him. Mensajes para ti y para todos los interesados en los fenómenos paranormales. Están cordialmente invitados a escucharnos en Conexión Paranormal Radio, tu vínculo con lo inexplicable, conducido por Roberto Samael Contreras Esparza y Verónica Robles Navarrete, que traen para ti los temas más polémicos y los investigadores más renombrados. Todos los viernes de 10 a 12 de la noche, hora del Centro de México. Acompáñanos a través de www.radiovip.com, la experiencia en radio virtual. No faltes. Conexión Paranormal. Bueno, pues aquí estamos de regreso solamente para despedir el programa. Muchísimas gracias a quienes me han acompañado a esta emisión de La Licuadora. Los voy a dejar con tres canciones de telenovela. La primera es la que tengo de fondo, es esta canción del tema de la novela Mañana es para siempre,

para siempre. Que nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. Adiós, y reverencia. El Radio Virtual.